Mundofonías. Mundofonías. Estás oyendo Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que se emite en 44 emisoras de diversos continentes del planeta Tierra. Y en este caso hemos empezado con un programa que va a ser el primero de los especiales acerca de la música que ha vivido Juan Antonio Vázquez en la isla de La Reunión, en su estancia en el Indian Ocean Music Market y el Festival Sakifu, aunque esta edición de Mundofonías va a estar dedicada solamente a la parte de esa feria, ese mercado, el IOMMA, Indian Ocean Music Market, como decíamos, el mercado musical del Océano Índico. Y allí Juan Antonio presenció conciertos como el de esta artista de Madagascar, Eusebia. Así que el resto del programa va a estar lleno de entrevistas y músicas de las que ha traído Juan Antonio de allí, de la isla de La Reunión. Efectivamente, por allí estuvimos durante toda una semana. La primera parte fue la correspondiente a este evento, el IOMMA, el Indian Ocean Music Market, el mercado musical del Océano Índico. Un montón de conciertos también, profesionales de todo el mundo, especialmente del área del Océano Índico, pero también de otros lugares del planeta, se dieron cita allí para conocer estas músicas. Entre ellos, pues tuvimos el placer de estar representados Mundofonías por este que os habla, y allí descubrimos muchas músicas, hablamos, tuvimos interesantes entrevistas y conversaciones, y por ejemplo, una de las más jugosas fue con este grupo de La Reunión, el grupo Kiltir, grupo cuyo nombre quiere decir cultura, que practican el estilo maloya tradicional de la isla de una forma muy fiel, muy auténtica, muy poderosa, y que además, como veréis, nos van a contar cosas sumamente interesantes acerca de su música. Kiltir. Oh, patrulé a la faux, mama, et patrulé à la faux. Patrulé à la faux, mama, et patrulé à la faux. Elle a dit patrulé à la faux, mama, et patrulé à la faux. Patrulé à la faux, mama, et patrulé à la faux. Bon, on a pile caloubandé, ah, caloubandé. On a pile caloubandé, ah, caloubandé. On a pile caloubandé, on a pile caloubandé, ah, caloubandé. On a pile caloubandé, on a patrulé à la faux, mama, et patrulé à la faux. Estamos en la isla de La Reunión, en el IOMMA, el mercado de la música del Océano Índico, hablando con un representante de uno de los grupos que trae la tradición del maloya de la isla de La Reunión y la llevan cultivando desde hace un montón de años, el grupo Kiltir, y estamos hablando con Nono, uno de sus participantes. Nous parlons avec Nono du groupe Kiltir. Bienvenido a Mundofonías. Bienvenido a Mundofonías, un placer de estar aquí en vuestra isla, en vuestra tierra. Muchas gracias, bienvenido a nuestra tierra. Gracias. Podríamos hablar un poco de la historia del grupo, del origen, porque vosotros estáis en activo desde hace 20 años, más o menos, ¿no? Sí, somos un grupo de que hacemos la música tradicional de aquí, que se llama maloya. Es una música que hemos heredado de nuestros ancestros, así que nuestra familia interpretaba esta música. Así que estamos en ello desde que éramos muy pequeños, junto con hermanos y primos, practicábamos esta tradición desde que éramos niños, en casa de nuestros padres, en casa de los abuelos, de los tíos, en todas partes. Así que un día decidimos hacer eso que hacíamos en casa de nuestros padres, hacerlo sobre el escenario y continuar transmitiendo eso a la mayor cantidad posible de gente y hacérselo descubrir también. Así que la historia de Kiltir es esa. una historia familiar, de hecho. Una familia que practica la música, por eso estamos desde 1988. Desde entonces existimos como grupo, pero la música la practicamos desde muy pequeños. ¿Cuánta gente estáis en el grupo? ¿Qué instrumentos tocáis? Somos 5 en el grupo, así que están los 5 instrumentos tradicionales, como el rouleur, el piqueur, el satí, el kayam y yo, la voz, yo soy el que canta. ¿Podrías explicar un poco cómo son estos instrumentos para aquellos que no los conozcan? El rouleur es un tambor grande, sería como equivalente al bombo. El instrumentista se sienta y golpea el tambor con las manos, y es lo que proporciona la sonoridad grave de la música. Después está el kayam. El kayam es un rectángulo, de hecho, que está hecho con cañas entrecruzadas. Y dentro pues se colocan diversas semillas y esto se sacude. Bueno, es como las maracas. Después está el piqueur, es un bambú, un trozo de bambú que se golpea con dos baquetas. Después está el satí. El satí es el instrumento que le da el sonido metálico a esta música. Antiguamente eran latas de aceite que los esclavos recuperaban y hoy pues se hace normalmente con una lámina metálica. La música que tocáis es la que se producía en los llamados service cabaret, en ese tipo de celebraciones. ¿En qué consistían? Sí, es una ceremonia que normalmente se daba en las familias de orígenes afromalgaches y es una ceremonia normalmente en recuerdo de los difuntos de cada familia. Así que en el caso de nuestra familia era nuestra abuela la que reunía pues, a los hijos, a los nietos. Y así que los vivos hacen una fiesta en honor de aquellos de la familia que ya han desaparecido. Y ahí están pues la abuela, el abuelo, los tíos, los primos, las primas y todo eso. Así que en esta ceremonia lo que se toca es maloya. Es a través del maloya con lo que se evoca el recuerdo de los difuntos. Y se invita a que vengan a festejar con nosotros. Es, en cierta manera, una forma de hacer volver a la vida a estos difuntos. Porque en nuestra tradición, cuando un cuerpo muere, el alma sigue viva. Así que con este recuerdo y con esta celebración se hace que participen de la fiesta. Y ahí se toca el maloya. Es una forma de maloya un poco más sagrada, con cantos muy precisos que van conduciendo al trance y el recuerdo de los ancestros. Así que, bueno, es la misma base musical, pero los cantos son diferentes, dado que hay cantos que se emplean específicamente para esta ceremonia. Hay cantos que son, on va dire, fait essentiellement pour cette cérémonie-là. Hemos escuchado muchas veces que el maloya no estaba considerado, bien considerado socialmente e incluso ha estado prohibido. ¿Cómo es esa historia? Teniendo en cuenta el aspecto histórico, vemos que esta música estaba interpretada por esclavos. Entonces, había la posibilidad de que sirviera para preparar huidas o levantamientos entre la población esclava y por eso estaba prohibido. De esta manera, como el maloya hacía que la gente se juntara, eran los propietarios los que lo prohibían. Era una prohibición oficiosa, no es que hubiera una ley en la que se haya escrito el maloya está prohibido, no, sino que eran los propietarios que a lo mejor temían que pasara algo, los que daban parte a los gobernantes, temían que a través del maloya que se produjera alguna revuelta y veía que a través del maloya los esclavos se juntaban para interpretarlo y se fortalecían y encontraban ánimos, porque también por eso se practicaba el maloya. No es una música que sirva solo para bailar, no, es una música que sirve para darse ánimos, fuerza. Así que si el propietario tenía conocimiento de que se practicaba el maloya, entonces intervenía la represión, la policía y todo eso. ¿Y hasta qué año se ha mantenido esa situación? Hasta 1981. En 1981 es cuando tuvo lugar el primer cabaret público en el que el maloya ya estaba autorizado. Así que esta música es muy joven en lo que se refiere a su difusión y a su interpretación en público, incluso de la reunión. Comentabas que el maloya y sus canciones servían para reunir a la gente. ¿De qué hablan las canciones de Kiltir? Hablamos de nosotros, hablamos de nuestra historia, hablamos del amor, de la paz, de nuestros problemas y preocupaciones. Así que eso, lo que es importante saber es que el maloya es una forma de expresión. En el maloya no es que haya unos temas precisos y cerrados. Si estás en un momento feliz, cantas sobre ese momento feliz. Si es un momento más triste, pues también se va a cantar sobre eso, sobre algo que nos afecta o nos conmueve, que nos produce sensaciones, deseos, pues sobre todo eso. Los esclavos, cuando se creó esta música, no tenían derecho a hablar. Así que cuando se interpretaba esta música, se aprovechaba para contar lo que pasaba. Así que hablaban de su situación, de su mundo, y muchas veces también de la amargura y la tristeza de ser tratados como eran tratados. Y también para discutir en ocasiones. Simplemente para tener una conversación con alguien. Y era una ocasión de poderlo hacer porque en el trabajo no se podía comunicar. El capataz vigilaba que no hubiera esa comunicación. Así que cuando se tocaba la música se conversaba. Hay muchas canciones de ese tipo. Se improvisa. Efectivamente, se improvisaba. Yo canto, tú me respondes y de ahí sale una canción. ¿Por qué? Porque era el único momento en que se podía conversar. Así que se hacía un ritmo, se hacía una melodía y se conversaba sobre eso. Y por eso era también por lo que existía esta prohibición oficiosa. Porque muchas revueltas de los magón, los esclavos huidos, y muchos levantamientos de esclavos o de robos en casa de los amos, los propietarios, surgían a partir de ese tipo de conversaciones o discusiones cantadas en el maloya. Se decía, mañana vamos a huir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y eso. Entre los esclavos huidos hubo muchos planes que surgieron del maloya, en los momentos en los que la gente se encontraba para hacer maloya. Couleur, piqueur, satsi, caviar, djembe, conga. Hey, maloya sa. Kusa sa. Maloya sa. Kusa sa. Maloya sa. Hey, kusa sa. Maloya sa. Maloya sa. Maloya sa. Maloya sa. Dans quatre kanga gonfla la peau résonnée. Si ba ikoulouté. Los cimarrones, la huida de los esclavos, para nosotros es un acto heroico, acerca de lo cual se sigue cantando, porque es un ejemplo para nosotros e incluso para la juventud de hoy en día, por la forma de actuar. De una manera filosófica, la filosofía cimarrona consiste también en no aceptar aquello que te imponen si ves que está mal. Y tiene que ver con el deseo de tener esa libertad. Así que el maloya para nosotros también tiene ese significado y es lo que queremos hacer, referido a las preocupaciones y a los problemas del mundo de ahora. Y lo más importante para nosotros es transmitirlo de la forma más auténtica, porque en el maloya no solamente está la faceta musical, sino que hay una serie de valores, está nuestra historia, están los valores de la unión, de la fuerza, de la esperanza, y esta música transporta todo eso, porque esa música nace de una situación, no nace así porque sí, nace de una situación muy determinada, de una necesidad de expresarse de esta gente. Y muchas veces cuando se habla de magonás, cuando se habla de la autoliberación de los esclavos o de la huida de los esclavos, se habla del magonás, de la liberación física. Pero hay también el magonás, la liberación del espíritu. Simplemente el hecho de tocar, de cantar maloya, hace que se pueda uno liberar, puedes soñar. Uno puede cantar soy libre, cualquier cosa. También cuando tocas esa música, pues tienes esa libertad de movimientos, de gestos, haces lo que quieras hacer. Es uno de esos momentos en los que puedes hacer eso que quieres hacer. Pues no, ha sido un placer. Para mí también. Y también ha sido muy interesante conocer más de la historia de tu grupo y del maloya. Para mí también ha sido un placer y bueno, me encantaría ir a tu tierra a presentar todo esto, toda esta música. ¿Por qué no? Pues claro, sería un placer recibiros allí. Muchas gracias. ¡Maloya, maloya pa! ¡Maloya! Pues ahí estaba de nuevo la música de Kiltir, este grupo Reuniones que representa de esta forma tan poderosa las raíces de la música de su tierra y además con esta interesante descripción de todo el entorno y la historia de estas músicas, su nacimiento con la población esclava de la Reunión, ese deseo y ánimo de emancipación, de liberación que subyace en esta música, realmente fascinante descubrir pues todas estas connotaciones de la música maloya a través de Kiltir y de otros intérpretes que por allí estuvieron. También escuchamos músicas de la isla vecina, la isla de Mauricio, muy cerquita de La Reunión, una isla más o menos de similar tamaño, aunque si La Reunión es un departamento dependiente de Francia, Mauricio es un país independiente, con características culturales muy similares, pero también con alguna diferencia. Mauricio estuvo representada en esta edición del IOMMA por grupos como Mogavan, a los que escuchamos y con los que también charlamos. Soleil, soleil, soleil, c'est merveilleux. elle dit l'ali, dit l'ali pour tout temps là. Oui, il y a que moi avec toi et nous tout qu'il a. Mon Dieu vivant, l'ali, elle qui de nous pas. Tout le monde bizarre respecte ça. Soleil levé, soleil, soleil levé, tout le monde soleil levé. Lali, ti lali pour tout le temps là. Oui, il y a que moi avec toi et nous tout qui là. Ton Dieu vivant, li lali, il y a quitte nous pas. Tout le monde bizarre respecte ça. Soleil, levé, soleil, soleil, levé, tout le monde soleil, levé. Estamos en la isla de La Reunión, escuchando música de La Reunión y también de otros países y otras islas cercanas como Mauricio. Y ahora estamos hablando con Lindsay de Mogavan, el grupo que acaba de tocar precisamente hace un momentito en el idioma. Y que, bueno, pues, felicitación por el concert, excelente performance. Merci beaucoup. Muchas felicidades por el concierto. Háblanos de la historia de Mogavan. Mogavan nació hace un año. Con nuestro manager que se llama Percy Gipton. Le ha viajado por todo el mundo con muchos artistas de África Oriental, de Comores, y su sueño ha sido siempre formar un grupo de Mauricio que pueda girar por el mundo. Y él ha decidido juntar a esos artistas porque éramos profesionales, cada uno por nuestro lado, así que él es el que decidió juntar a todo el mundo para crear Mogavan, porque Mogavan es la Gabán de Mauricio. ¿Qué es eso? La Gabán, Maurice, Mauricio. Mauricio es la isla en el Océano Índico. La Gabán es un instrumento. La Gabán es nuestro instrumento principal. Es como el latido de la isla de Mauricio. Un instrumento que es como un pandero. Es un marco de madera cubierto de piel de cabra. Así que eso, es nuestro latido y nuestro orgullo. En el concierto hablabas de los orígenes del pueblo de Mauricio, sobre todo de la India y África, ¿no? La India y África, exacto. Pues Sí, ese es nuestro orgullo y nuestra identidad mauriciana. Es que somos muy multiculturales, estamos muy mezclados y es lo que hace nuestra fuerza. Fue nuestra debilidad en un momento dado, porque es un pueblo que nació de la esclavitud y también de la gente de India que vino para trabajar. Pero hoy en día es nuestro orgullo porque estamos muy mestizados y esa es nuestra fuerza. Pero no solamente de India y de África, también hay de más sitios. Sí, claro, hay de Asia, hay de Europa, también de Oriente Medio. Es como un mini mundo, Mauricio. Es la estrella del Océano Índico y es una plataforma que rebosa de energía y de talento. Es algo parecido a lo que hay aquí en la isla de La Reunión, que hay gente que, cuyos ancestros, sus orígenes están en diversos continentes. Sí, de Madagascar, de África, de India. Sí, yo pienso que el Océano Índico era un grito de dolor en un momento dado y hoy en día es el orgullo de las culturas. ¿Qué es lo que puede ser más parecido con la isla de La Reunión y más diferente con respecto a Mauricio? Nuestras raíces están en la ruta de los esclavos porque ha habido ese poblamiento a raíz de la esclavitud, partiendo de África, de Madagascar, haciendo escala en La Reunión en un momento dado y que luego llegaba donde nosotros, a Mauricio. Ese es el vínculo que tenemos principalmente. En ambas islas se habla un idioma criollo, pero el criollo reunionés es más francófono, más cercano al francés, que el mauriciano. ¿Pero se entiende mutuamente? Sí, se pueden entender. Sí, el criollo reunionés, el criollo mauriciano, te acabas entendiendo. Decimos que son primos, pero hay también diferencias, creo que diferencias de cultura, porque ellos son franceses, aunque no quieran decir que son franceses. Mauricio ha tenido su independencia y estamos orgullosos de ello. La música, el maloya, es patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO y nosotros en Mauricio, nuestro sega tradicional también se ha convertido en patrimonio mundial. Así que hay muchas similitudes, más similitudes que diferencias. Pero el sega también se toca aquí en Reunión. Sí, muchísimo. Creo que en La Reunión hay realmente un público para el sega y los artistas mauricianos son muy apreciados aquí. Habéis tocado sega más o menos tradicional, con vuestra propia interpretación. Pero también habéis tocado segué, mezcla de sega y de reggae. Creo que también el raga sega, el blues sega. Exactamente. Sí, yo creo que es la fuerza de Mogaban de poder acercarse también a otros estilos. Es nuestra fuerza la de coger una canción que ya existe y meterla en la salsa de Mogaban. En los niveles del alma y de la energía. ¿Nos puedes contar algo sobre los instrumentos que tocáis? Porque juntáis instrumentos tradicionales de la isla y también otros instrumentos como la guitarra, también el cajón, también el bongo cubano. Exacto. Como decía, Mauricio es un mini mundo rebosante de talento. Nos hemos impregnado de todos esos instrumentos venidos del mundo. Yo creo que existe esa llamada, ese faro del Océano Índico que es un grito y otros han tenido ocasión de decir lo que querían decir, que mejor que coger todo eso que está alrededor nuestro y meterlo en nuestra propia salsa. Gracias, de nuevo enhorabuena por el concierto. ¿Y cómo se dice gracias en español? Sí, en español. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Merci bien, muchas Merci. Gracias y hasta muy pronto. Merci beaucoup, au revoir. Utilele, utilele, le la wa. Tilele, tilele, le la li le la la ya li. Utilele, utilele, le la wa. Demandez à côté, allez à vous là. Côté, allez à vous là. Côté, allez. même avion qui a fait aller tout en déo. Si mon passage résistait, si mon passage, si mon pas mot, moi va retourner en saison. Ochilele, ochilele, le la wa. Tilele, tilele, le alolile, alalayale. Ochilele, ochilele, le la wa. Oíamos la música de Mogaban después de escuchar la entrevista que mantuvimos con ellos en el IOMMA, en ese Indian Ocean Music Market, esa feria de música del Océano Índico. Y a continuación nos dejamos con la entrevista realizada con Eric Blanc-Blanc, el director de este mercado. Estamos en la isla de La Reunión durante la celebración del IOMMA, Indian Ocean Music Market, con el director del mismo, Eric Blanc-Blanc. ¿Cómo has visto las diferencias entre el inicio, la primera edición, y la que estamos viviendo ahora aquí? Bueno, yo estoy únicamente en los dos últimos años en el Yomma. Es mi segundo año. Pero sí es cierto que a nivel profesional, desde hace ya bastantes años, todo el mundo consideraba la posibilidad de hacer un mercado profesional en la Reunión, dado que a nivel musical se había desarrollado mucho a través de los años. Es un contexto musical que yo conozco desde hace ya muchos años. Lo que veo en el mercado de hoy en día es que las redes ya están muy formadas. Los profesionales de la música de la Reunión, ya sean los músicos y otros profesionales, han evolucionado mucho y está todo muy estructurado. Gracias también al apoyo institucional del Estado y también del Departamento de la Reunión y de los fondos europeos. Europa financia el 80% del IOMMA, también la SACEM, la Sociedad de Autores Francesa. Así que todo eso se ha estructurado en los últimos 10-15 años y llegamos ahora a un momento de conocimiento, de saber hacer en estas tareas, que nos permite ser un poco el punto neurálgico, el punto central de la circulación de artistas en el Océano Índico. Así que somos una especie de nodo, no solo los territorios y las islas más cercanas como Madagascar, Mauricio, las Seychelles, sino también en lo que se considera el gran Océano Índico, es decir, Australia, India, el África Austral y del Sur, Mozambique. Así que hoy en día tenemos toda esa influencia sobre el Océano Índico y también tenemos acuerdos con otros mercados de música en otros territorios, territorios próximos como África del Sur o India. Hay un conocimiento que nos permite desarrollarnos de esa manera. También acuden a nosotros para desarrollar sus mercados y su funcionamiento. Y también hay conexiones con otros mercados como la Atlantic Music Expo en Cabo Verde, Visa for Music en Marruecos, Babelmet en Francia. Y aquí en la Reunión conseguimos que vengan profesionales del mundo entero para permitir también a nuestros artistas reunioneses ser vistos aquí por la mayor cantidad posible de profesionales. Estamos oyendo entrevistas realizadas en la isla de La Reunión con motivo del IOMMA, el Indian Ocean Music Market, que tuvo lugar desde el 29 de junio hasta el 1 de julio. Y después de oír la entrevista con Eric Blanblan, el director de ese mercado, que como decimos tuvo lugar en la isla de La Reunión, hemos oído la música del grupo Lo Grillo, que es el grupo además formado por el hijo de Daniel Guaro, el Sami Payó Guaro, y como veis hace una música bastante diferente a la de su padre, música con un montón de influencias diferentes. Y con él también mantuvimos una entrevista allí en la isla de La Reunión, que oímos a continuación. Estamos en la isla de La Reunión durante la celebración del IOMA y ahora tenemos el placer de hablar con el grupo Lo Grillo. Es el grupo que nos presenta una combinación de músicas de la isla de La Reunión con otras cosas de las cuales ya nos van a contar. Un placer estar aquí con vosotros, en vuestro país, en vuestra tierra, en La Reunión. Bienvenido. Hablamos con el grupo Lo Grillo, cuyo nombre quiere decir el griot en criollo. Sí, esa es un poco la inspiración. En criollo se dice Lo Grillo, el griot. Porque yo empecé únicamente con la cora, es el instrumento típico de los griots africanos. Así que le di ese nombre al grupo y también para hacer esa conexión entre lo que es la tradición y el pasado y lo actual. Por esa función de los griots, de guardar la tradición y también de contar lo que son los tiempos actuales. Y de modelar todo eso para que esté conforme a los tiempos y al entorno. Cuéntanos un poco quiénes sois los miembros del grupo, qué hacéis, cómo os llamáis. Yo soy Sami Pajo Waro, soy el fundador del grupo, toco la cora. También toco sintetizadores y teclados y compongo un buen número de las piezas. Está también Luc Joly, que toca el saxo soprano y la flauta travesera, y también teclados, y también es compositor de parte de las piezas. Entre los dos somos los dos compositores del grupo. También está Brice Nogua, que es el encargado del bajo, aunque es un bajo que él toca mediante un sintetizador. No es un bajo eléctrico tipo guitarra, sino tipo teclado. Y también todo lo que son los sintetizadores analógicos, la parte electrónica, recuperando los sonidos generados, por ejemplo, por la flauta o el saxo, y dándoles un tratamiento electrónico. Y desde hace medio año aproximadamente, Lo Grillo se presenta también con un baterista, Sigil Febvre, que es baterista de diversos grupos, también de Natalina Tiembé, por ejemplo. Y el inicio de la búsqueda de Lo Grillo fue al principio hacer una música experimental a partir de las músicas de trance, como el maloya, la música tradicional de la isla de La Reunión, que tiene ese componente de trance en sus formas tradicionales, en las ceremonias. La gente entra en trance a través del tambor guler, a través de la música, a través de los estribillos repetitivos. Así que la búsqueda del grupo al comienzo era investigar qué elementos había en común entre las músicas diversas de trance. Por ejemplo, una música que me ha llegado bastante es la música nahua de Marruecos, que he encontrado muy semejante a la música reunionesa, con unas fórmulas rítmicas muy similares. También en la forma de canto y respuesta hay un líder que canta, después un coro que responde lo mismo que el líder. En maloya es igual también. Eso se encuentra también en la música electrónica, con el efecto del bajo, las fórmulas repetitivas. Hay una serie de ingredientes que componen ese fenómeno del trance, y hemos procurado utilizar un poco todos esos ingredientes para fabricar nuestra música, que estaba un poco en el límite, en la frontera de todo eso. Por supuesto, de una forma muy próxima a la música tradicional. Yo, por ejemplo, canto en idioma criollo reunionés, así que se ve ahí también la huella territorial de esta música. Esa era un poco la idea del primer álbum. En el segundo ya entramos en una dinámica más instrumental. Yo cada vez he ido cantando menos. Cuando me ponía a cantar no era exactamente para cantar una letra, sino que había una emancipación del texto. Y la fórmula que presentamos últimamente, y por ejemplo aquí en el IOMA, es una fórmula instrumental con un componente de música improvisada, cercana al jazz, aunque no tenga que ver con el swing. Tampoco es rock, estamos más en el espíritu del jazz, aunque en ocasiones con una energía más próxima del rock and roll. Y bueno, yo ya no canto, sigue siendo muy reuniones, sigue teniendo esa impronta territorial. Venimos de La Reunión, vivimos en La Reunión. Nuestra música, por lo tanto, es reunionesa. Efectivamente, estamos aquí, pero no tanto en el sentido de la instrumentación, sino en el conjunto de la propuesta. Sí, semblable, o sea, con caspas. La historia de los griots normalmente es una historia de transmisión familiar que viene de los abuelos a los padres, los hijos. Es similar también a tu caso porque eres el hijo de Daniel Guaro, el gran cantante de La Reunión. Es también una historia familiar donde has encontrado ese amor por la música. Sí, en ese sentido hay una similitud con este tema de los griots, por lo que me ha transmitido mi padre, de su conocimiento musical, el maloya que he recibido desde muy pequeño y que, por lo tanto, conozco bien y que va por mis venas, aunque no esté yo tocando un cayamb o esté cantando en criollo. El maloya forma parte de mí, él me ha legado eso, efectivamente, y es por eso también por lo que nos consideramos como lo que yo, el crió, por la transmisión que ocurre. Así que efectivamente soy hijo de Daniel Guaro, un gran cantor. Él, por su parte, es hijo de un campesino totalmente anónimo. Así que la línea griot ha comenzado a partir de Daniel Guaro y continúa conmigo y también a través de mi hermano pequeño, que también hace música, que es baterista y también comienza a cantar. Así que también lo que es interesante es la parte de herencia materna que he tenido, porque gracias a mi madre, es algo que no he comentado muchas veces, pero yo he escuchado mucha música a través de ella, mucho jazz, mucha música tradicional de todo el mundo. La música clásica de la India que he escuchado fue a partir de mi madre, lo que encontraba en sus discos. Pues muchas gracias por compartir vuestro tiempo con los oyentes de Mundofonías. Un placer conoceros y saber más de vuestro trabajo, de Loc Guillo. Y os deseo un excelente concierto ahora, dentro de breves momentos, aquí en el Cabardoc de La Reunión. Muchas gracias. Feliz tarde. Ahí estaba la entrevista con Sami Pajo Guaro, artífice de este proyecto Loc Guillo, una propuesta tan original que nos llega desde la isla de La Reunión, allí en su tierra, en su isla, en el Océano Índico, en el África Sudoriental, a unos 10.000 kilómetros de nuestra base en Madrid. Ahí charlábamos con él durante la celebración del IOMMA, el Indian Ocean Music Market, al cual nos desplazamos para ofreceros a los oyentes, a las oyentes de Mundofonías, pues todas estas maravillas musicales. Este programa es la primera parte de los especiales dedicados a esta isla de La Reunión, la parte correspondiente al IOMMA, este Indian Ocean Music Market, mercado musical del Océano Índico, que tuvo lugar entre los días 29 de mayo y 1 de junio, pero ahí no acaba la cosa porque justo al día siguiente comenzaba el festival Sakifo, también en la isla de La Reunión, y allí también estuvimos, también charlamos con artistas, con el director del festival y con una serie de gente interesante descubriendo músicas muy curiosas, lo cual os ofreceremos en la segunda entrega de nuestro especial Isla de La Reunión aquí en Mundofonías. Lo que estamos oyendo es la nueva música de este grupo, precisamente de Loc Guillo, una música todavía no publicada y que nos muestra los nuevos caminos por donde camina ya este inquieto grupo reunionés. Con ellos se despide ya Mundofonías. Ha sido un placer compartir esta edición, estas experiencias, estas músicas, estas palabras y estas impresiones en una nueva edición de este programa. Mundofonías es un programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del universo, que tiene una página web, mundofonias.com, donde escuchar los programas también siempre que queráis, consultar los nombres de los artistas y los títulos, y también nos tenéis en Facebook y en Twitter para lo que ustedes gusten. Os dejamos con la música de Loc Guillo desde la isla de La Reunión. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.